Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Con ustedes hasta las 4 de la madrugada, que en las afortunadas Islas Canarias serán únicamente las 3. Y para hablar de la cosa esta del cine, nuestro teléfono es el acostumbrado, el 58-70-100 y el prefijo de Madrid 91. Y como es tradicional, vamos a empezar con música, con una parejita muy maja. Él, Louis Armstrong. Ella, la gran dama. Ella, Fitzgerald. Vamos con ellos y el Cheek to Cheek. Bueno, pues vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Sí, Carlos. Sí. Sí, encantado de hablar contigo. Igualmente. Es la primera vez que llamo. Bienvenido. Sí, que de momento te voy a felicitar por tu programa. Muchas gracias. Porque es el mejor que oigo y casi el único que oigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, que vamos a preguntarte algo de cine, ¿no? Claro. Bueno, que me parece que te oí decir una vez que, no estoy seguro, pero que no romper las entradas en un cine era un delito, ¿no? Está prohibido. La ley dice que tienes que conservar hasta el final un trocito por una razón muy sencilla, por tu propia salvaguardia. Estamos hablando de si esto fuera un país civilizado. Tú imagínate que ocurre una desgracia en el cine. ¿Tú cómo demuestras que estabas en el cine? Claro. Es que por tu propia defensa necesitas tener esa salvaguardia. Hay una ley por la cual puede ir un inspector y pedírtelo. No recuerdan ni los médicos del lugar que eso el ministerio haya mandado nunca a un inspector al cine. Pero sobre todo es para evitar que el del cine robe. Ajá. Porque si no te corta la entrada, esa entrada puede ir otra vez a taquilla y venderla otra vez. En cuyo caso estás robando al distribuidor, al director, a los guionistas, al músico, a Hacienda, a un montón de gente roba el del cine. Pues, de hecho, la cifra con la que roban en España son varios millones. No llega a tanto como lo que hace el gobierno con subvenciones que paga prohibidas por la Comunidad Europea o lo que da las televisiones autonómicas, pero bueno, se acerca. Ya. Pues eso me lo han hecho a mí, ¿eh? ¿En dónde? En Gandía, en un cine de verano. Uy, los cines de verano, eso es otra historia. Sí, es que a mí particularmente no me gustan nada los cines de verano. Porque además la calidad de sonido y todo eso, donde esté un cine grande y eso, encerrado, lo mejor que hay. Bueno, los cines de verano son aparte. Sí, pues eso me lo han hecho en dos cines de verano que hay en Gandía. Pues mal hecho, además es absurdo porque seguro que las películas están a tanto alzado, ya es vicio nada más eso. Ajá. Y también me dijo un profesor de inglés que los subtítulos de una película en versión original que no estaban completos en su traducción. No, ni los diálogos. O sea, en las películas dobladas tampoco están completas. No, están cambiados, que es peor. Y no están completos la película que esté mal subtitulada. Ajá. La película que esté mal subtitulada. Ya. Y otra cosa, ¿quién pone los títulos de las películas? Porque hay algunos que no son... ¿La traducción? El título original lo pone el autor, en España lo pone el de la distribuidora, porque piensa que el productor, el guionista, los intérpretes son imbéciles y que él es más listo, y entonces lo cambia, ya. Pensando que es más comercial. Pero, ¿y cómo se hace eso de las películas? ¿Se manda una... la distribuidora manda una película sin diálogos? No, lo de película, la distribuidora manda al laboratorio de, al estudio de doblaje, manda la película y aparte una banda en la que está la música y los ruidos y unos papelitos escritos donde están los diálogos que los traducen. Y entonces unos locutores, unos actores de doblaje traducen y se mezcla con esa música y con esos ruidos. Ya. ¿Y qué te parece que doblaran las canciones de La Bella y la Bestia? Pues lo mismo que doblen las canciones de todo y que doblen a los actores mal. Pero, hombre, dentro de lo que cabe, pues doblar a un actor pues puede pasar, pero doblar las canciones... No, es igual de mal que doblen, no tienen por qué doblar. Pero también es una película para niños, si no van los niños a ver una película, ¿dónde tengan que leer? En Portugal y en todo Hispanoamérica van. Ya. Pues no sé cómo se van a enterar. Pues muy fácil, leyéndolo. Ya, pero... No, que si tú eres inferior a un portugués y a un indio peruano, pues me parece muy bien. Yo creía que éramos todos iguales, pero tú te consideras inferior a ellos, allá tú. Ya. Ah, y una vez escuché decir a Carafal, que te sustituye muchas veces. No, muchas no, muy poquitas a lo largo del año. Bueno, muy poquitas. No, no, es que cualquiera que lo oiga puede parecer que yo no vengo nunca. Ya, ya. Que había una ley que después de cierto tiempo mandaban destruir los rollos de las películas. Existe una ley que a los 5 años las películas hay que destruirlas. ¿Y cómo es eso? O devolverlas. Pues porque hay una ley que lo marca. Pero eso yo lo veo una tontería, ¿no? Si la han puesto es por algo, pero... Bueno, pero es que son las leyes, esta sí la cumple el gobierno. La que no cumple es la que prohíbe que hay las televisiones autonómicas se vean fuera de su comunidad autonómica, no las cumple. Ya, ya. ¿Qué te parece que pasa en las películas de blanco y negro al color? Me parece una canallada. ¿Sí? Sí. ¿Igual que doblar una película? No, esto es peor todavía. ¿Y diferencia entre un productor ejecutivo y un productor a secas? Un productor el que lo pone todo, el ejecutivo el currito que va a dirigir el rodaje. O sea, el productor pone el dinero. Salvo en España. Pero en general sí, y el productor ejecutivo pues es ese empleado, ese alto empleado para que haga las cosas. Como en una empresa, el director general y el jefe de personal. Ajá. Para que nos entendamos. Ya, ya. ¿Qué labor hace el director de fotografía en una película? Que tú veas la película. ¿Pero eso lo hace el director? No, que la veas. ¿Cómo que la vea? Sí, es que la película está fotografiada. Ajá. Entonces tiene que hacerlas a fotos. Es que no sé si te oí decir a ti que el director de la película mandaba al director de fotografía que era una foto de esto. Claro. Y el director de fotografía trata de traducir eso poniendo la cámara, abriendo el objetivo y apretando el disparador, que es como el de las máquinas de retratar. Sí, mientras sí. Tenga el dedo apretado, hace fotos. Ya, ya. Es que lo del cine es de sentido común. ¿Qué es la fotografía? Pues la foto. Es que no se puede decir la fotografía es aquello, tal, no, la fotografía... ¿Qué es el jamón? Pues mire, el jamón. ¿Qué es la fotografía? Pues la fotografía... Claro. Que hay enciclopedias, que hay fascículos, que las vemos en los periódicos, que las vemos en las revistas. Pues lo que vemos en la película es la fotografía, lo que vemos. Claro, claro. O sea, el chico que va por ahí, la señorita que se está desnudando, el incendio que estamos viendo, eso es la fotografía. Me dijeron que las películas que pasaban a vídeo, sí, que cortaban algunas escenas que salían en el cine. Bueno, y las que pasan en televisión, y a veces añaden... Pero me dijeron que eso solo ocurría cuando no estaba en Cinemascope. Que cuando estaba en Cinemascope quiere decir que está grabado de la película en el cine. Tú tienes unas amistades que te cuentan unas cosas muy raras. No tiene nada que ver el Cinemascope ni el formato. Las películas de vídeo generalmente son iguales a las del cine. Y a veces pueden cortarlas. A veces, muy pocas. Lo mismo que en televisión. Pero eso es cortar una cosa que... No deberían, es una obra de arte, pues no deberían cortar, ¿no? No, generalmente lo cortan en las chapuzas. No, pero que además que les da igual, pero si no, si todo lo que no se debería hacer está muy claro, el problema es que lo hacen. Sí, yo vi una escena en Los Inmortales, porque sí. Yo me compré la película en vídeo y la echaba en televisión y vi alguna escena que no salía en el vídeo. Pues fíjate. Bueno, Los Inmortales es una chapuza, ¿no? ¿Qué opinas de los cortes publicitarios tanto en cine como en televisión? En cine no cortan para poner publicidad de momento. Pues no cortan. Bueno, publicidad no, pero por ejemplo estás en un cine de verano y te ponen siempre. No, pero un cine de verano es al cine lo que el jamón de York al jamón de verdad. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, los cortes en televisión. En una televisión estatal que pago yo, como es la autonómica o la nacional, me parece muy mal. En las privadas lo tengo que aceptar. Ya, porque ya. Es su fuente de ingresos. Y es que cortan, pero cada 2x3. Por ejemplo, yo tengo parabólica. Uh-huh. Y en una cadena alemana, uh-huh. ¿Cuál era? No me acuerdo ahora mismo, era RTL. Sí. RTL. Eso es Luxemburgo. Sí, Luxemburgo. Bueno, más o menos es alemana. No, Luxemburgo es un país soberano independiente. No, ya, pero no hablan alemán, ¿no? Sí, claro. Bueno, y en Chile hablan castellano. Ya, pero... Bueno, me refería más o menos... Sí, que no cortan para publicidad. Sí, no cortan uno en toda la película. Lo que pasa es que el corte ese dura mucho. Ya, claro, y que tienes que aguantar la película en alemán. Bueno, aparte de eso... Nada, pero... Por ver el doblaje y eso. Ya. Único. Ya. Bueno, que es una tontería lo en alemán, porque si no entienden nada... Uh-huh. Y... Te dije decir que las películas en vídeo tenían... No sé si dijiste más o menos duración que en el cine. En televisión se pasan las películas más rápido que en el cine. En la razón de 24 a 25, es decir, en cine van a 24 imágenes por segundo y en televisión van al equivalente a 25 imágenes por segundo. Por lo tanto, en una hora de película, tú mismo, pues, dura, es más corta la película. Pues eso tampoco debería ser así. Si sí, pero película... es un problema técnico insalvable. ¿Qué opinas del logotipo que pone en televisión, en las películas? Pues una lata, porque si es para identificar la cadena, que puede ser útil, que lo pongan también durante la publicidad. Claro. Desde el momento que no lo ponen durante la publicidad, su razonamiento de que es para que se sepa qué emisora es falso. Mienten como bellacos. Porque es que tienen, también lo vi. Tienen que conservarla durante la publicidad, porque si no... Claro, porque si no se entera la gente. Claro. ¿Ves cómo mienten todos? Es que eso también lo vi en Telecinco, lo voy a decir porque es que si no... Telecinco ponían en Navidad un anuncio de un turrón y por lo visto salía un personajillo pues como cortando la película. Sí, por encima de la y película. Tú tenías que escribir diciendo que dónde había salido. Hombre, yo recomendé que nadie comprara, que nadie que le gustara el cine comprara ese turrón. Es la única forma de luchar contra eso. Eso también, vamos, igual que cuando ponen a las 22 horas que están en el partido de no sé qué. Eso tampoco deberían ponerlo, porque si estás, imagínate que estás grabando la película. Sí, pero si es una televisión privada, es decir, Telecinco o Antena 3, yo no las critico, porque su medio de publicidad, por el cual subsisten y pueden ofrecerles un programa que en realidad en algunas ofrecen una guía comercial que interrumpen de vez en cuando para poner un programa, o sea, es al revés, yo no les puedo criticar porque es un medio de financiación. Lo que me molesta es que las autonómicas o la estatal hagan lo mismo. Eso sí es criticable porque las mantengo yo. Claro. Claro, es muy difícil. ¿Por qué no meten todas las películas en CinemaScope, en televisión? Bueno, pues eso ya tienes que preguntárselo a alguien de televisión. Pero generalmente no lo hacen porque llamaría a mucha gente diciendo que tienen el televisor estropeado. Por las rayas. Sí, la cultura de este país da para, fíjate, para lo que han hecho 9,5 millones de personas. Así que para eso del scope es muy complicado. Ya, ya. Y hay distintos formatos de películas. ¿Me puedes decir cuáles son? Es que siempre que voy... Me dicen, esto es de no sé cuánto, este es de no sé cuánto, pero nunca me entero. Pues no, pues hay el formato cuadrado, el panorámico, el scope y el 70 milímetros. Pero en algunos cines se pueden exhibir todos, ¿no? No, generalmente en ningún cine exhiben ninguno, porque los cortan todos. Por ejemplo, en un minicine no pueden... En un minicine la proyección, el tamaño, es un problema de relación de distancia. En un minicine pueden poner 70 milímetros si quieren, y verse de maravilla. Porque es un problema de proporciones. En una sala de 50.000 butacas no puedes poner la pantalla de un minicine, sería grotesco. Claro. Pero en un minicine, en una pantalla, se llena y tú, la distancia, la relación, lo que tus ojos abarcan en un minicine, guardando la proporción igual que en un cine de 50.000 butacas. Claro. A la misma distancia, verías la misma cantidad de pantalla. Porque es un problema de distancias. Ya, ya. Y porque algunas pantallas... Me he fijado en un cine de Madrid, ¿lo puedo decir el cine? Sí. Sí, el Palafox, que por ejemplo tiene la pantalla como curva. ¿Y cómo es eso? ¿Es lo que sale al final de las películas, que pone espectral? No, eso es una gracia de una moda que hubo años para dar una proyección panorámica y como envolvente, lo único que hacía era deformar. Claro, claro. Bueno, que encantado de hablar contigo. Igualmente. Bueno, que ¿te puedo hacer una petición? Naturalmente. Sí, una de Regreso al Futuro, cuando Michael J. Fox llega al pasado. De acuerdo. No sé si es Mr. Sandman o algo así. De acuerdo. Vale, y un saludo a Inma y a todos los que me estén escuchando. De acuerdo. A todos amigos míos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, gracias. Encantado de hablar contigo. Igualmente. Vale. Adiós. Bueno, pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Quería comentarle una cosa que tengo una duda, ¿no? ¿A qué le parece la novela esta del surfista, que tengo hace bastante? Es por William Peters, que está... La novela es una novela entretenida. ¿Le parece bien, no? Sí, correcta, sin más, sin apasionarme. Vale. Luego otra cosa que quería comentar, las películas estas originales con subtítulos, ¿no? Sí. Que ha comentado usted bastantes veces que es bastante mejor que dobladas y tal, ¿no? Sí. Sí, pues yo creo que también, porque yo creo que más que todo la gente que dice, joder, es que si hay que estar pendiente del texto y luego la imagen que no te enteras bien de la película, eso... Bueno, yo tengo que decir siempre lo mismo, que los portugueses y todos los sudamericanos desde el Río Grande para abajo no tienen ese problema, y en España, durante una determinada época, tampoco. Sí. Pero hubo una guerra civil luego. Es que eso es cuestión de acostumbrarse, sí. Es nada más una cuestión de costumbre. Eso me recuerda a un chiste de muy mal gusto que no puedo contar ahora, de cómo serían las mujeres. Dice, bueno, si al nacer son así, pues no llamaría la atención. Sí, verdad. Con lo de delante detrás, por ejemplo. Sí. Y los señores con lo que tienen entre las piernas en la cabeza. Pues bueno, sí. Si al nacer es así, ya a la gente le parecería normal, ¿no? Claro, sí. Pero pasa que como lo vemos de una forma así... Porque yo creo que ofrece bastante ventaja viendo el original, ¿verdad? No todas, porque entonces aquí nadie se puede opinar y me da igual que se enfade la gente si ese señor es buen actor o esa señora es buena actriz. Si no la están oyendo, ¿qué saben? Claro. Y otra cosa, a ver, recientemente el Canal Plus ha dado la noticia de que dicen que van a poner las películas ahora respetando el formato original, o sea, esto de las bandas negras es que su ensayo horizontal es arriba y abajo. Dice que, o sea, que si las eliminan pierde calidad de imagen y tal, ¿no? Y aparece grano y pierde color y todo esto. Claro. Eso es verdad, ¿no? Claro. Sí. Claro, que aunque en principio parezca incómodo así, o sea, que te parezca peor que haya unas rayitas así, ¿no? Que haga la pantalla más pequeña, en realidad luego eso va mejor, ¿no? Claro. Va mejor y todo. Claro. Porque además recientemente aquí en vídeo la película está de Sin Perdón, la última Clint Eastwood. Y salían con las rayas estas y, o sea, y es la primera vez que yo alquilaba una película y veía esas rayas así, por eso... Claro. O sea, que están empezando a hacer todo así, ¿no? Ya. Las cosas decentemente. Sí. Bueno, pues ahora ya a ver unas películas, ¿qué le parecen? A ver. ¿Sin Escape? ¿Sin Escape? Sí. Lojita. Bueno, luego, Thelma y Luis. Magnífica. El Último Gran Héroe, así la ha visto. El Último Gran Héroe, Lojita. Sí. Luego una española, Máquina Baja. Hombre, tiene gracia, pero es flojita. A ver, ¿El Estudio de Chicago? Espantosa. Y por último, a ver, ¿La Cosa? ¿La Cosa? Sí. Bastante floja. Sí. A ver, unos actores, Lorenzo Lamas. Hombre, es un chico para hacer telefilms. Sí. Richard Pryor. Me parece muy malo. Sí. Kevin Bacon. Correctito, nada más. Luego, Matt Singer, no sé si sabrás, el actor este que hizo la serie esta de Uber, de lagartos, ¿no? Ah, ni idea. ¿Sabes si ha interpretado alguna película o algo? Ni idea. Solo sé, ¿no?, que ahí estaba Robert Englund, eso sí, Freddy estaba. Sí. Bueno, pues ya nada más, ahora una petición. A ver, ¿cuál? ¿Sabes la última película esta de Super Mario Bros? El tema de Megadeth que sale ahí, ¿sabes? De acuerdo. Vale, gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Sí, Carlos. Sí, dígame. Pues mira, quería saber qué opinaba sobre un director polaco llamado Krzysztof Kieślowski. Sí, claro, sabía que iba a ser ese, nada más porque es el único. Sabía que era ese. Pues que es un director muy interesante, con alguna buena película. ¿Las películas que ha estrenado en España, qué tal? No sé las que se han estrenado en España, porque yo las he visto fuera y no sigo la relación, porque no son precisamente películas de multinacional que se anuncian en las televisiones. ¿La Doble Vida de Verónica? Pues esa es una película magistral. Ajá. ¿Y Decálogo? Decálogo pues es un experimento interesante. Ajá. ¿Y acerca de la vida de Orson Welles? Como actor y director. Bueno, pues un director fuera de serie, absolutamente genial, con algunas obras maestras, y un actor bueno. ¿Y Moby Dick, ¿qué tal con John Huston? Es una mala película, John Huston, sí. Donde Gregory Peck está para matarle y Orson Welles lo que hace es un papel episódico para su mayor lucimiento. Y había encontrado una semejanza entre la banda sonora de John Barry, que crea una proposición indecente, y Memorias de África. Sí, sí, son iguales. Es el mismo. Sí, son, se parecen muchísimo, sí. Y acerca de un director, Peter Greenaway. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué películas destacadas tiene y demás? Hombre, pues Peter Greenaway me gusta muchísimo la última, que también se ha estrenado en España. En general me gustan sus películas porque son distintas, diferentes. Y bueno, ya remontándonos a la historia, Verónica Lake. Hombre, Verónica Lake es una señora que triunfó por una forma de peinarse. Ajá, y peinado, está, sí. Pero está en algunas comedias de Preston Sturges o de René Clair francamente bien. Era una actriz dotada para la comedia. Recientemente estuve viendo Me casé con una bruja y estaba bastante bien. Ajá. Bueno, pues voy a hacerle una petición. A ver. La marcha de 1941 de John Williams. De acuerdo. Vale. Adiós. Hasta luego. Pues vamos ahora con un poquito de música. Bueno, pues vamos con una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Que ante todo quería felicitarle por su programa, que me parece muy bueno. Pues muchísimas gracias. Y nada, quería comentar eso, un par de películas, a ver qué tal le parecen. A ver. ¿Ser de Mal? Tal. Obra maestra, magistral. Bueno, ¿no? Y me parece que está muy guapa la protagonista principal. Hombre, Janet Leigh ha estado siempre muy guapa en algunas películas cuando era joven. Y, a ver, una película que vi hace tiempo que me gustó, pero pasa que era pequeño y a lo mejor ahora no me gustaría, Las tribulaciones de un chino en China. Yo supongo que ahora no le gustará, porque era una película, una versión de la novela, muy libre de la versión de la novela de Julio Verne, dirigida por Philippe de Broca con Jean-Paul Belmondo, para lucimiento de Belmondo, que una especie de película de acción y tal, pero que no sabe hacerla como lo haría un americano. Sí. Y de los Beatles, bueno, una película polaca, Yesterday. Pero es que esa película no es de los Beatles. No, ya, pero me refiero. Bueno, pues es una película mona, interesante, para verla una vez y olvidarla. Ajá. ¿La película Let It Be no sabe cómo se podría conseguir? Pues no lo sé, porque si lo supiera la tendría. Ajá. ¿Y no la tengo? ¿Y la película Tristana no le parece, bueno, no le parece Lunas de Hielo una copia de Tristana? ¿Lunas de Hielo una copia de Tristana? No. Entre otras razones... Pero un poco así es la idea principal. No. De que no. Primero es malo él, luego es ella. No, son películas sobre situaciones límites de personajes, pero no me parece que tengan nada que ver. Ajá. Me parecen igual de aburridas las dos, pero bueno. Sí. Es el único punto en común. ¿Ha visto usted una película que han estrenado hace poco? Singles. Singles, no. No. ¿Y La maté porque era mía? La maté porque era mía tampoco. No, he visto. Tampoco. No, sí, eso es Tango. Tango, sí. Sí, sí, esa la he visto. ¿Qué le parece? Hombre, es una película con un comienzo absolutamente brillante, brillante, que luego no tiene un final equivalente. Es una pena, es una película que en vez de ir hacia arriba va hacia abajo. Pero está bien. Está bien, ¿no? Y una mexicana, la de Como agua para chocolate, ¿qué le parece? No, esa no he tenido el placer de ir a verla en este verano. Pues no, a mí me gusta mucho. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A usted por llamar. Adiós. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Llamamos de Gijón. Me parece muy bien. A ver, lo primero que le quería preguntar es una curiosidad que tengo. ¿Por qué normalmente no suelen llamar mujeres a este programa? Bueno, pues mira, eso es una cosa que a través de 11 años me la hago yo también. ¿Por qué hay más oyentes por qué hay más llamantes masculinos que femeninos? Sí, es pues verdad. Yo también me lo pregunto, porque no están ni siquiera al 50%. Ya, sí. Normalmente cuando escucho el programa, pues no creo recordar. Yo desde luego no hago discriminación. ya, sí, sí. Pues es una pregunta que yo misma me la hago. Pues habría que animarlas a que llamaran. Nada, hacer el Día de la Mujer, ¿no? Sí. No, porque entonces yo sería tan machista y sectario como el PSOE, que sí. Tiene que poner mujeres ministros con arreglo a una cuota, no porque valgan ya. Sirvan. Sí. Y yo, mientras no pongan mujeres ministros en la misma proporción que hombres, en el sentido de que el que valga para ministro sea del sexo que sea. Sí. Incluso del tercer sexo, hace 10 años se negaron a poner a uno. Supongo que ahora ya no les importaría hacerle ministro. Sí. O no sé si ha avanzado el PSOE tanto. Pero seguramente, ¿no? ¿Eh? O sea, los gays no les quiere de ministros. Ya. Los quiere solamente para los votos. Iba uno para ministro hace 10 años. Sí. Pero por lo visto no sabían que era gay. Ya se lo tuvieron que decir. Oye, que este es gay. No, entonces no le nombraron. Por eso, solo por por eso. Sí, solo por eso, iba para ministro. Bueno, le voy a hacer una pregunta de cine. A ver. ¿Ha visto Los amigos de Peter? ¿La de Kenneth Branagh? Sí. Todavía no he ido a ver el espectáculo, porque las de Kenneth Branagh son a mayor gloria de Kenneth Branagh y su señora Emma Thompson. Sí. ¿Huckleberry Finn? Pues no, porque a mí siempre me ha gustado más Tom Sawyer que Huckleberry Finn. Sí. ¿Un lugar muy lejano? ¿Esa cuál es? Es de ahora, la acaban pues de estrenar hace poco, de este verano. Es más o menos de una aventura de unos que tienen que... Ah, la de los dos niños en el desierto. Sí, sí, sí. Ah, bueno, es una película entretenida, es mona. ¿Sí? Sí. Sí. Y, a ver, una pregunta, ¿por qué a Harold Lloyd le llamaban el hombre mosca? No, básicamente por una de sus películas más famosas que se llamaba El hombre mosca. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué tal está Ingrid Bergman en Juana de Arco? Ingrid Bergman en Juana de Arco... ¿Película de Víctor? Sí, no, estaba pensando qué opinión dar. Muy trascendente. ¿Sí? Muy convencida de que es Santa Juana de Arco. Sí, sí, sí. ¿Bastante pasional? No, bastante artificial. Ajá. A ver, ¿qué tal es Pussycat? ¿Qué tal Pussycat? Sí, ¿qué tal? Es una película que contada es mucho más divertida que vista. ¿Sí? Sí, vista tiene muy poca gracia. ¿Me recomiendas verla porque no la he visto todavía? No, además que sería en vídeo. Sí. Bueno, si le tienes ahí la cinta, la vas a ver, ¿qué más da? No la tengo, pero la puedo conseguir. Nah, aquí la otra. ¿Belinda? ¡Belinda! De Jean Negulesco. Está muy bien esa película con Jane Wyman. La exmujer de Ronald Reagan, ¿no? Sí, le dieron un Oscar. Y Lou Ayres. Está muy bien esa película. Sí, ¿no? O sea, ¿qué le iba a preguntar? ¿Jane Wyman, a qué le suena? Pues la mujer, la... Ah, sí, es esta. La protagonista de Belinda. Sí, es verdad, que lo tenía por aquí apuntado. Y de otras películas maravillosas. Sí. Venga, Sara, Paul Mooney y Rod Steiger. ¿Cuál cree que usted que fue el mejor Al Capone? Venga, Sara, Rod Steiger... Y Paul Mooney. Hombre, Paul Mooney técnicamente no fue Al Capone. ¿No? No, fue un Scarface, un cara cortada... que podía ser. Rod Steiger sí fue más parecido, tal, probablemente Rod Steiger. Mejor película, Scarface, de Howard Hawks. Sí. ¿Qué tal está José Luis López Vázquez en El Jardín de las Delicias? José Luis López Vázquez absolutamente en todas las películas está muy bien. ¿Sí? Si se tuviera que quedar con algún actor español, quizás sería él. No, porque hay muchísimos magníficos actores. Pero más bien de antes, ¿no? Bueno, yo no sé de cuándo es José Luis López Vázquez o Agustín González o Fernando Fernán Gómez o Alfredo Landa. No sé de cuándo son. Yo he estado comentando también con un crítico de cine y que me ha afirmado rotundamente que más o menos que no se puede hablar de cine español. ¿Por qué? ¿Qué piensa al respecto? Hombre, el cine español en la actualidad prácticamente no existe, eso desde luego. Pero, o sea, que lo que podríamos estar representado sería antiguamente, ¿no? No tiene nada que ver porque José Luis Cuerda acaba de estrenar una película, porque Fernando Trueba tiene un éxito este año que es Belle Époque, porque hay un cine español, evidentemente. Lo que pasa es que hay unos actores que son los de siempre. Sí. Es que ahora está de moda Jorge Sanz, pero Jorge Sanz fue un niño prodigio. Sí, es verdad que... Lleva muchos años trabajando en esto. Sí. Hombre, no tantos como Agustín González o Alfredo Landa. Ya. ¿El Príncipe y la Corista? Es una aburridísima película. ¿Sí? Sí, palabra de honor. ¿Por culpa de Marilyn? Por culpa de Marilyn, por culpa del guión, por culpa de Laurence Olivier, por culpa de todo el mundo. ¿Y El culo de los patos muertos? Es una película maja. ¿Sí? Uh-huh. ¿Robin Williams, qué tal está? Pues es una de las pocas películas en el que la soporto. Sí. Pues creo que nada más. Vale. Muchas gracias. Sí, buenas noches, dígame. Sí, oiga, buenas noches, Tomás. En primer lugar, felicitarle por el programa y quería llamar por lo de Rebeldes. ¿Qué tal le parece esa película? Pues no está mal. A mí es que me gustó bastante. Pues no está mal. Y la de también quería preguntarle de Siete novias para siete hermanos. Esa es muy bonita. A mí es que me encantó. La vi hace poco y... A mí también. Y también lo veo muchas veces decirlo sobre Sonrisas y Lágrimas. La vi... Ayer me parece que fue, sí, en la primera cadena y me pareció bastante maja, sí. Mi madre quería que la viese porque me dijo que me iba a gustar y la vi, sí, está bien. Es una película que está muy bien, esa película. ¿Qué tal le parece como actor Charles Bronson? Bueno, pues es un actor bastante monótono que hace bien un personaje, que es el que ha hecho siempre, nada más. Sí, y una duda que tenía yo, Spencer Tracy, ¿cuánto tiempo hace que murió o no ha muerto? Ha muerto ya hace ya bastantes años. ¿Hace cuánto tiempo? Ay, pues no lo sé, pero hará por lo menos 20 años ya. ¿Qué tal le parece como actor? Uno de los más grandes. Sí, está bien. ¿Y Tyrone Power? Tyrone Power, pues fue una estrella del cine. Nada más, gracias. Dios. Dios. Vamos ahora con un poquito de música. Una nueva llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carla. Muy buenas. Buenas noches. Felicidades por tu programa. Muchísimas gracias. Sí, que me dices tu opinión sobre algunas películas. A ver. La primera, Tacones Lejanos. ¿Cuál? Tacones Lejanos, de Pedro Almodóvar. Pues no es de las que más me entusiasma de Pedro Almodóvar. Veo algunas cosas fallidas. No me acaba de convencer. ¿Birdie? ¿Birdie? Sí. La con Nicolas Cage. Ah. Birdie, de Alan Parker. Sí. Está bien. ¿Y El Muro? El Muro, pues está casi bien. ¿Y alguna película china que se llama Una Historia China de Fantasma? Uy, es un espectáculo muy divertido. Sí, está muy bien. Hombre, han hecho hasta la tercera parte. La vi en la segunda cadena en versión original con subtítulos. Uh-huh. Y bueno, ya unas peticiones. A ver. Una canción de, bueno, la que ha puesto otra vez de La Semilla del Diablo. Uh-huh. La Nana de Poltergeist. Uh-huh. Y una canción que no sé cómo se llama, que dice que solo se puede poner por la noche. No sé si en francés, me parece. Je t'aime non plus. Esa misma. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Adiós. Sí, porque Je t'aime non plus a las 4 de la tarde. Claro que sí, es en verano, a las 4 de la tarde también puede venir muy bien. Sí, buenas noches, dígame. Sí, don Carlos Pumares. El mismito que viste y calza y está deseando desvestirse y descalzarse. Vamos a ver, le llamaba para hacer unas consultas sobre cine, por supuesto. Claro. Entonces, quería saber qué tal actor es para usted George C. Scott. Pues un buen actor. ¿Y no le parece que Patton es una magnífica película? Es una buena película, sí. Pero en cuanto a cine bélico, ¿no es de las mejores? Hombre, no, las hay que me gustan más. Ya, ya. Otra consulta sobre George Scott. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué no quiso el Oscar? Bueno, porque tiene unas ideas que tienen algunos otros actores, que para ver cuál es el mejor actor, que hagan todos el mismo papel, que se elija el mejor, por no estar de acuerdo. Ya, ya. Otra película, Julio César. Obra maestra. ¿Y no le parece que todos los actores están magníficos? Si no, no sería una obra maestra. Lo que pasa es que yo veo que es una película que está un poco teatralizada, o sea que el decorado y todo eso se ve que es demasiado teatro. ¿Usted está de acuerdo en eso? No, porque sencillamente ese decorado está bastante bien hecho, lo que pasa que la acción transcurre en unos sitios muy concretos, pero tiene ese aspecto teatral. En concreto, lo peor de la película es la batalla. Ya, ya. Y a ver, ¿La Huella qué le parece? Magistral. ¿Es Alfred Hitchcock? No, es de Joseph Mankiewicz. Ajá, o sea, es la que Michael Caine se hace en vestirse de payaso. Sí, sí, ese es de Joseph Mankiewicz, no es de Hitchcock. Ajá. ¿Y Metrópolis qué tal? La de Fritz Lang, una película magnífica. Ya. ¿El Rey Pescador? Es una película entretenida hasta un cierto momento, pero luego ya se estropea con todo lo del Grial. Otra cosa, Ciudadano Kane, he oído que dicen que es la mejor película de toda la historia del cine. ¿Es verdad eso? No, porque es una cuestión de opiniones. Hay muchos que opinan eso, pero en general la mejor película de la historia del cine son unas 40 o 50. Ajá, muy bien. Otra cosa, El Acorazado Potemkin, ¿qué tal película es? Magnífica. Es rusa, ¿no? Totalmente. Y hay otra película rusa que me parece que se llama La Madre. La Madre, sí, de Pudovkin. ¿Y qué tal es esa película? Magistral. ¿Y no sabe dónde se pueden conseguir? Esas se andan por Videoclub, ¿eh? Yo es que no las he visto en ninguno, pero vaya. Pero andan. Ajá. ¿El Maestro de Esgrima sabe por qué no la han estrenado todavía? ¿Que no la han estrenado en dónde? En Zaragoza no la han estrenado. Ah, no tengo ni idea. En Madrid, desde luego, sí, ya hace mucho. Pues no tengo ni idea. Muy bien. ¿Una película española, La Vaquilla, qué le parece? Es una película que está bastante bien, aunque se desmadra un poco al final. Y como actores, bueno, una película más, Esencia de Mujer. Esencia de mujer. Bueno, es una película entretenida, que está bien. Muy bien. ¿Y Antonio Resines como actor español, qué le parece? Pues es un buen actor. Vale, pues solo era eso, una petición, si es tan amable. Dígame. La tarántula de Rafael. De acuerdo. ¿Podrá ser hoy? No, imposible. Bueno, vale. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Hola. Llamo de Bilbao. Me parece muy bien. ¿Qué te decía? ¿Qué te parece de las películas de basadas en las obras de Edgar Allan Poe? El gato negro, el cuervo, el pozo y el péndulo. Y te diría, ¿qué versiones? ¿Las de Corman o las anteriores? No, las de Corman. Bueno, esas son las de Bela Lugosi, ¿sí, no? No. O sea, son las del gato negro de Las que Lugosi. Pusieron el otro día televisión o las de o las en color. Sí, la de televisión que pusieron de Bela Lugosi, la del cuervo, y la del gato negro también de Bela Lugosi. Sí, que el gato negro... Satanás, vamos. Satanás, que es Bela Lugosi y Boris Karloff. Sí. Y en el cuervo, Boris Karloff y Bela Lugosi. También. Y que una la dirige Luis Feilander y la del gato negro, Satanás, Edgar G. Ulmer. Es decir, no son de Corman. Bueno, pues son unas películas menores, pequeñas, muy inteligentemente hechas y muy entretenidas. Sí, y luego quería preguntarte a ver si es verdad que Bela Lugosi, que cuando murió creía que era él un vampiro. Bela Lugosi al final la cogió, la agarró bien, y tenía ese complejo, iba de capa, iba con capa por la calle, no salía de día y dormía en un ataúd. Y dicen las malas lenguas, cuenta la leyenda, que cuando murió en un determinado hospital de Hollywood, vieron salir volando de su habitación un murciélago. Pero eso lo cuenta la leyenda. Que yo, ¿qué quieres que te diga? Como soy fanático del género, yo me la creo. Sí. Tú también, ¿no? Yo también. Sí, señor, era un vampiro. Además, una cosa que yo no recordaba y viendo las películas, me di cuenta. Era altísimo, ¿eh? Porque es más alto que Karloff. Y Karloff era un tío alto, ¿eh? Bueno, pero eso puede ser truco. No es truco, ¿eh? No es truco, porque es absurdo ese tipo de truco. O sea, Alan Ladd con Sofía Loren sí tenía que hacer llevar tacones. Ahí es lógico, pero ahí no ha lugar al truco. Y Bela Lugosi era un hombre alto, ¿eh? Va, luego, bueno, de otro género, el tercer hombre es bueno, ¿no? Hombre, es la de Dios, de sí, buena. Sí. Luego, el burlador de Florencia. El burlador de Florencia. Sí, una que... Es que no sé si es de Gregorio de Cava o Leo Macari, no sé. Es de uno que era un herrero que estaba con la duquesa y el duque, pues... El burlador de Castilla. No, de Florencia. Yo conozco una que es el burlador de Castilla. El de Florencia, sinceramente, no la conozco. Aunque, claro, a mí Leo Macari y Gregorio de Cava me parecen dos señores de mucho respeto. Pero es que no estoy seguro si es de ellos, pero me parece que sí, pero... Es que no caigo ahora en cuál es esa. Luego otra, Nobleza Obliga. Hombre, sí, eso es un clásico que está francamente bien. Sí, ¿no? Y luego Robert Aldrich, las películas de Robert Aldrich, ¿qué te parecen? ¿Casi todas buenas? Hombre, depende. A mí 12 del Patíbulo me entretiene mucho. Pero The Big Night me parece una película magistral. La leyenda de Laila Clark me parece un gran guiñol maravilloso. ¿Qué fue de Baby Jane? Una exageración divina. Es decir, en principio es un director que me interesa, pero no se puede... ¿El vuelo del Fénix? El vuelo del Fénix es una película un poco fallida porque... Una película en la que fallece un gran especialista como Paul Mans, pues ya es una película un poco desclavalada. Pero no me vuelve loco El vuelo del Fénix. Dos peticiones, la de Polvo en el Viento. De acuerdo. Y la de Candilejas. De acuerdo. Vale. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo va? Fatal. ¿Fatal? Sí. Bueno, mira, me llamo Dani y te llamo de Ibiza. Pues me parece muy bien. Vale. ¿Eres de allí o estás pasando por allí? No, soy de aquí. Ah, eres de los pocos que quedan, ¿no? Sí. Vale. Bueno, aparte, quería hacer una aclaración. ¿Te recuerdas que la otra semana te llamó un señor de Ibiza también? Sí. Que decía que la isla estaba mal, no sé si dio a entender eso o lo daba como indirecta, que estaba muy bien, porque aquí la isla está abarrotada de gente. No, que él, aunque sea isleño, le pasaba como a un peninsular normal y corriente, que llega un momento que le angustia la isla y que estaba deseando coger un coche. Ya, bueno. Pues mira. mira, que te voy a preguntar primero por una película que vi hace mucho tiempo, que solo recuerdo, a ver si sabes cómo se llamaba, a ver si todavía está en vídeo. Era una película que se veía como en un discurso de esto de diputados, y un señor pues con poderes mentales le estallaba la cabeza a otro. Le hacía estallar la cabeza, no sé. Hombre, yo he visto que se suiciden ante la cámara de televisión. O sea, sí, pues creo que yo el nombre que tengo, que no sé si es seguro, es Scanner. Sí, pero eso era al principio de la película, que es Scanner. Sí, ¿no? Estaba haciendo una cosa y se pega un pistoletazo y revienta la cabeza. Ah. Eso es Scanner, de David Cronenberg. Vale. Es el comienzo de la película, luego el resto ya no interesa para nada. No. Vale, bueno, otra película también que vi hace mucho tiempo, que era en blanco y negro toda, y al final, yo por lo menos recuerdo, si no, se veía una pecera, un pez, y el pez se veía rojo, y todo en blanco y negro. La ley de la calle, Rumblefish. La ley de la calle. De Coppola. Vale. Bueno, ¿a quemarropa? De John Boorman con Lee Marvin, maravillosa. Sí, Humphrey Bogart también, ¿no? No, en A quemarropa no está Humphrey Bogart. ¿No? Está Lee Marvin y Angie Dickinson. Vale, ¿y Amantes? Amantes, de Vicente Aranda, está bastante bien. Bueno, te quería preguntar también, allí, aquí en Madrid, yo no he ido nunca, ¿el cine qué cuesta? En Madrid 600 pelas de vellón. Ah, pues aquí vale 500. ¿Dónde es aquí? En Ibiza. Mírate, pues una cosa mejor. Hombre, pero ir un poco hasta Ibiza para ver una película puede estar un poquito cara. Ya, hombre. Bueno, ¿y la serie esta que están echando ahora por la tele, El viejo policía, qué te parece? No, yo no veo series, y menos si son a la hora de este programa. ¿A la hora de? De este programa. Vale, no, pero El viejo policía ahora la echan por la segunda, por la tarde, no, a pues partir no, de las 2. Pues no la he visto, a esa hora no veo yo la tele. Vale, ¿qué te parece como actor Michael Ironside? Nunca me he planteado que sea un actor. ¿No? No. Vale, ¿y qué te iba a decir? Si te ofreciesen para la tele en cualquier cadena, ¿aceptarías? Si es en este momento, ahora mismo. ¿Cómo? Ahora mismo. Bueno, ahora mismo, es decir... No, que sí, que aceptaba ahora mismo. Ahora mismo, ¿no? Me llama ahora un ejecutivo de una televisión y digo, ahora mismo. Pues es que yo te echo mucho de menos, ¿eh? Cuando estabas antes, que hacías, ¿cómo se llama el programa? Está La Clave, ¿no? Pues ahí está muy bien. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Por eso debe ser que no estoy en ningún... ¿Qué te fuiste, las dos veces tú? No, nos fueron. En La Clave nos echaron siempre. ¿Siempre, no? Siempre nos echaron, de Televisión ¿Por Española. ¿Por qué? Pues 3 o 4 veces nos echaron a todos. Pues no sé, porque se cansaban de Balbín. Bueno, pues te voy a pedir unas canciones, ¿vale? A ver. La de El Cocodrilo Rock, de Elton John. De acuerdo. ¿Puede ser? Sí. Y la de, ¿cómo se llama esta? La de New York, New York, de Frank Sinatra. De acuerdo. Vale, hasta luego. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Te llamo desde Cartagena. Muy bien. De la Semana de Cine Naval, ¿has estado alguna vez? No, nunca. Pues mira, te hablaba de la Semana de Cine Naval porque el año pasado... vi la película allí, que no sé qué tiene que ver con el cine naval, la de Cinema Paradiso. Sí, pues no sé qué tiene que ver, porque no sale ni siquiera un río. Me parece que sale una imagen que el muchacho va a una playa, a un cine de verano. Pues fíjate. Y se ve que esa es la relación que tiene, claro. Si por esa peregrina, cuestión se hace una semana de cine naval... Sí, aquí la excusa que ponen siempre es que, claro, como se ruedan tan pocas películas de... Pues entonces no haga usted una semana de cine naval. Es decir, a mí no se me ocurriría ligar a un ayuntamiento para hacer un cine sobre películas con mariposas. Porque salvo La doble vida de Verónica no conozco ninguna, y El coleccionista no conozco más. Sobre mariposas. Dice, no, pero es que para sacarle los cuartos al alcalde, pues se hace eso. Lo que sea. Vale. Bueno, pero tuve la suerte de ver la película Cinema Paradiso, ¿qué te parece? No, la película Cinema Paradiso está muy bien. A mí me parece una película preciosa, preciosa, una película muy entrañable. Sí, es una película muy bonita. ¿Cuál es la escena más triste de la película para ti? Hombre, pues nada, él viendo la película. A mí la película, que a partir de allá para mí se podía terminar, es cuando tiran el cine. Sí, cuando vuelve al pueblo y derriban el cine. Sí, eso es muy triste. Pero una película muy bonita. Yo, cuando veo cine, me gusta comparar con otras películas que me hacen sentir lo mismo. Ah, no, yo a mí me gusta ir al cine a divertirme nada más, no hacer ejercicios intelectuales. Bueno, sí, de todas formas, vas a divertirte, vas a ver la película, claro. Sí, y voy que ardo, no voy a empezar a hacer comparaciones. Eso es una fatiga. Bueno, pero se parece un poco así. sí, en la temática, en lo sencilla que es la película en sí, la película de Frank Capra, Como vive, como quiere. Ya quisiera Tornatore. Bueno, de todas formas, para mí es de lo mejorcico de este tipo de películas que se está haciendo. Bueno, sí, pero eso es otro tema. Dejemos a Frank Capra en paz. Sí, también el otro día vi por la tele que echaron en Antena 3, bueno, hace un mes y pico, una película, por desgracia me parece que la habían coloreado, que es La Mujer del Año. De esa es una película magnífica. Sí, sí, muy bonita, sí. Uh-huh. Y ¿qué te iba a decir? ¿Qué te parece Groucho Marx? Fuera de los hermanos Marx. Un genio. Un genio, que sí. Uh-huh. Pues nada más, muchas gracias. De acuerdo, adiós. Sí, buenas noches, dígame. Sí, dígame. Hola, Carlos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, mira, yo te llamaba para preguntarte sobre alguna película y algún actor. A ver. Mira, ¿qué te parece la película Alien, la primera parte? La primera está bien, es una película muy maja. La primera parte, porque luego la segunda ya pierde mucho, ¿verdad? Y la tercera, menos mal que ya no habrá cuarta. ¿Y Sigourney Weaver como actriz? Bueno, pues es una actriz, es correctita. Sí, ¿verdad? Y bueno, yo no es que sea un fan del género del cine bélico, pero vi una película hace tiempo y me gustó mucho, que es Objetivo Birmania. ¿Qué te parece a ti? De Raoul Walsh con Errol Flynn. Estaba bien esa película. Está bien esa película. ¿Solo bien? Sí, solo bien. Y mira, bueno, yo es que a mí me gusta mucho el cine de terror, ¿no? Pero después de ver las películas que sacan ahora, que son horribles, pues te desmoralizas viéndolas, ¿no? Pues, ¿me podría recomendar alguna película? Suspense, de Jack Clayton. ¿Perdón? Suspense, de Jack Clayton. Ah, está bien esa, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal te parece Bruce Willis como actor? Bueno, es un actor correcto. Sí. Y hablando de Richard Pryor y John Wilder, que sé que no te gustan nada, ¿no te gusta ninguna de sus películas? No recuerdo que me hayan gustado especialmente ninguna. ¿Y entretenidas te parecen? Hombre, sí, alguna debe haber entretenida. Con algún golpe. ¿Te podría hacer una petición? Naturalmente. Mira, allí es la banda sonora es de una serie de televisión. No sé, ya sé que la televisión a ti no te va mucho, pero a ver si la conoces. Es De Luz de Luna, Al Jarro. De acuerdo, de acuerdo. Y The End of the Road, ¿cuál era? De una película de Eddie Murphy, es el Boomerang, el Príncipe de las Mareas. De acuerdo. Vale, muy bien, gracias. Gracias.